regresaron los bendecidos de Dios. Y bien, desde Honduras, con ustedes, para el mundo. Estamos ahí, caballeros, con ustedes en el bajo, Moncho Dubón.